Chocho guata, yoga da de la yamata de lo. Los amores de Juan la lleva enferma, ya sabía que su amiga Dolores lo entretenía. El tiempo iba pasando y lo pobre Adela, ya pobre Adela, más blanca se ponía y más enferma. Ya sabía que eres un...